Don Arcesio, coméntenos un poquito qué ha pasado acerca de esto, qué respuesta han tenido por parte de la administración municipal, para cuándo les van a solucionar todo esto que ustedes están pidiendo y solicitando desde hace tanto tiempo. Nuevamente aquí, aprovechando este espacio para darle a conocer nuevamente a la alcaldía y que por favor nos colaboren en este tema que hemos venido problemático hace ya 4 años, que esto ya tiene 4 años este problema, no es de un año ni de 6 meses. Sí, yo llevo bastante, don Arcesio. Y la otra vez hicimos un recorrido por allá, tomamos algunas imágenes y un poco las consecuencias de la falta de planeación, porque eso es pura falta de planeación, ¿cierto, don Arcesio? Sí, claro, cómo no. Yo pues de verdad muy triste con la doctora Andrea Rosso, que es la secretaria de planeación, de que pues lamentablemente hay que decirlo, uno va de pronto a que ella lo escuche a uno, pero ella nunca ha dado la cara. No está en reuniones, está ocupada, entonces pues lamentablemente hay que decirlo, no sé la doctora qué estará pasando con este tema, porque como le digo, es una vía que nosotros teníamos pavimentada. Es que yo no le estoy pidiendo a la alcaldía que me pavimenten una vía, yo lo que le estoy pidiendo a la alcaldía es que me gestionen ante la constructora Vindico para que me vuelvan a dejar la vía como yo la tenía, en el estado en la que estaba. Porque ellos fueron los que la rompieron. Es totalmente cierto, don Arcesio. Es una vía que pues gracias a la gestión de los comunales en su momento se hizo pavimentar, pero desafortunadamente pues no ha progresado. ¿Todavía siguen las inundaciones ahí en el barrio? Tal como usted vio en ese entonces, seguimos igual, está muy igual. El agua, es más, anteriormente hablábamos con la comunidad, ellos nos meten una manija de 8 pulgadas dividiendo el barrio, donde esa tubería no está capacitada para recibir todo esto. Entonces cuando llueve, ahora es que se están rebosando esas aguas negras con las aguas lluvia, entonces se está generando epidemias, malos olores. Tengo un colegio ahí dentro del barrio y eso se ha ido afectado por ese tema. Bueno, y desafortunadamente, ¿ustedes ya radicaron algún papel, alguna denuncia? ¿Qué papeles, qué hace falta, mejor dicho? Porque lo único ahorita es acudir a una acción de tutela en dado caso, si ustedes lo consideran de esa manera, porque pues ya la situación parece que se salió de las manos, ¿no? No, es que esto prácticamente sí, se salió de las manos, esto ya no hubo un control. Hay que decirlo, vea, nuevamente yo recalcando aquí, el señor alcalde ya tiene conocimiento, porque yo cada vez que me lo encuentro, soy uno de los que yo le digo, oiga alcalde, ¿qué pasó con lo de mi barrio? Espere que estamos pero hasta el momento estoy en espere porque él tampoco me ha dado respuestas. ¿Ustedes qué han pensado desde la comunidad hacer para sentar un precedente? Póngale cuidado, yo honestamente esta semana estoy preparando porque yo estoy pensando en hacerle un plantón ante la alcaldía a planeación, y si toca al mismo alcalde, pues lamentablemente hay que decirlo. Y yo estoy pensando en eso porque es que mi pensado es ir a hacerles allá una llamada de atención, no ir a amargarle la vida a nadie. Ni mucho menos, no, al contrario, yo estoy buscando una solución para mi barrio, para mi comunidad. Es que son 4 años que ya se tuvo paciencia, ya es justo, de esta paciencia ya no más. Entonces, yo estoy pensando en irme a hacer un plantón allá, yo voy a la alcaldía, salgo manicruzado, maniatado, entonces yo pienso hacer es eso, encadenarme de pies y manos con unos pampletos, dándole a entender a la alcaldía de planeación de que yo estoy ante la alcaldía, ante la comunidad, maniatado, porque así es que me siento, maniatado. Entonces me va a tocar ir a hacer eso y a través de esto, pues como dijo usted, buscar una acción de tutela, no sé, asesorarme bien por otros medios y bueno, emprender una demanda porque la verdad esto ya se nos colmó. Al punto de las acciones, existen acciones desesperadas porque no hay, se ha tocado la puerta a nosotros acá desde Periodismo Público Radio, hemos hecho el seguimiento también de la situación y ha sido bastante compleja la situación, no hay soluciones reales, la administración siempre va de no sale el responsable, la constructora se lava las manos, no hay tampoco una contestación adecuada frente a la situación y aquí la única perjudicada es la comunidad del barrio. Valles de Santa Ana. Valles de Santa Ana, imagínense. Entonces la idea es pues que la administración tome cartas en el asunto. Don Arcesio, ¿qué otra cosa le quiere decir usted acá a la administración municipal? Bueno, de verdad, pues si el alcalde me estuviera escuchando en este momento, sería muy bueno que él, yo lo invito a que de verdad se ponga la mano en el corazón y mire que la Comuna 1 lo está necesitando demasiado. Es mucha la problemática que tenemos en la Comuna 1. Yo no lo hablo ya como presidente, sino como vicepresidente de la asociación que soy de la Comuna 1. Y de verdad, alcalde, pues sería muy bueno que se apropiara de nuestros problemas que tenemos en la comuna, no solamente en mi barrio, sino a nivel comuna, porque así como yo estoy viviendo este problema, hay varios barrios que también lo tienen. Yo, eso es lo que veníamos hablando, señor Arcesio, y lo que pasa es que desafortunadamente, digamos que, no sé, haciendo un balance como así por encima, prácticamente todos los barrios de Soacha están con la malla vial totalmente destruida, totalmente destruida. La cuestión del acueducto, la cuestión del alcantarillado, todo, o sea, son varios problemas que se visibilizan en todos los sectores del municipio. ¿Y en dónde está la ayuda, dónde está el seguimiento, dónde está la colaboración de la administración municipal ante los radicados, ante las peticiones, ante las solicitudes que la gente, que los mismos comunales, los líderes, los presidentes y la misma, digamos, población de los barrios llevan hacia la misma administración? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde quedan esas solicitudes y esos llamados de atención que los habitantes del municipio le están haciendo a la administración municipal? Eso queda archivado. Digo archivado. Archivado. Porque usted va y radica un derecho de petición, le mandan a uno una contesta prácticamente negativa. Esto estamos en ese seguimiento, esto tiene. No hay que, vea, la vez pasada estoy hablando también con el directamente personal, con el personero, y le comenté también este caso. Me dijo mi hermano, yo le voy a nombrar le voy a presentar un delegado, que es el que lleva estos casos, pero. Vuelvo y le digo, no hemos tenido ninguna respuesta. Lamentablemente a uno le da tristeza ir a la alcaldía a limosnear, porque eso es ir a limosnear algo que es un derecho que yo estoy pidiendo para mi comunidad. Como le vuelvo y les digo, yo no estoy diciéndole al alcalde ni a planeación que me pavimenten una vía, porque es que la vía yo la tenía pavimentada, yo lo que estoy diciendo es que me la arreglen en el estado en que yo la tenía. ¿Y quién lo hizo? La constructora Vindico. ¿Quién da los permisos? ¿Quién da la licencia? ¿Y quién interviene en estas obras? Planeación. Entonces yo no sé, la doctora Rosso, si me está escuchando también, hombre, que se ponga la mano en el corazón, hombre, y bueno, pues solo voy a decir, suelditos son muy buenos, pero también hay que sabernos ganar, porque la verdad no es solamente estar en un escritorio allá sentaditos esperando y viviendo los problemas nosotros aquí en nuestros barrios. Entonces, muy triste la vida. Eso es una muestra, una clara señal de que aquí en Soacha elegimos mal. Eso sí es, eso es verídico, don Arcesio. Yo creo que nosotros, los ciudadanos de Soacha, tenemos que empezar a evaluar bien ese tema de las propuestas, sí, ese tema de las iniciativas, porque esta situación no es, como se lo dice, solamente de esta administración, ¿no? Esta situación viene desde Juan Carlos Nemocón, claro, sí, bastante. incluso un poco más antes, más antes. Entonces fueron situaciones que no se previeron, fue un avance en la construcción del municipio de Soacha. Tenemos el barrio de Valle de Santa Ana, pero también está el barrio del Bosque, pero también están otros sectores acá de hogares de Soacha que se inunda, que es un potrero total entrar allá. Sí, tenemos diferentes puntos de urbanísticos que han mostrado, sí, que hay una falencia seria en cuanto al tema de permisos, en cuanto al tema de planeación, en cuanto al tema de unos soportes técnicos reales que no afecten a las comunidades, porque en últimas son las comunidades las que están pagando. Entonces, sí vale la pena recalcar el llamado que se hace desde la comunidad a la administración municipal para que por fin le pongan atención a esta situación y pues empiecen a traerle respuestas contundentes a las juntas de acción comunal, para que no siga sucediendo lo que hasta el momento viene pasando. Don Arcesio, que salgámonos un poquito del tema. ¿Qué actividades está desarrollando la Junta de Acción Comunal ahorita? Bueno, pues estos días, la semana pasada tuvimos la celebración del Día de la Madre, porque pues usted sabe que a las malas caras hay que ponerle también buena vibra y hay que cambiar la actitud. No todo puede ser malo, no todo puede ser negativo, hay que ponerle también cosas positivas a nuestro barrio. Pues entonces vamos a estos días, también vamos a ver si hacemos unos eventos celebración del Día de la Familia, vamos a integrarnos, porque pues la verdad, vuelvo y le digo, y ahora yo como vicepresidente de la asociación también queremos integrar a las juntas de la Comuna 1, hemos hecho unas integraciones de Sancocho, también hay juntas que también están trabajando oficiosas, que sí, lo que uno escucha es muy cierto, hay presidentes que estamos decepcionados con la administración, porque pues esta administración nos prometieron cosas que hasta el momento no la hemos visto y se ha escuchado de varios presidentes. Pero bueno, no importa, lo importante es trabajar, porque a uno lo eligen en un barrio, es para sacar un barrio adelante y luchar por él. Así nos toca que de pronto irnos para otro lado, porque ya en Soacha no se consigue nada, entonces toca tal vez irnos a Valer de los Vecinos para poder recoger algo para nuestros barrios.